Fantasía, todo lo que me decías, pero todo con engaño, fue un amor de fantasía. Fantasía, fantasía, todo lo que me decías, pero tu amor fue un engaño, fue un amor de fantasía. Amigos de la Nueva Luna, gracias. Fantasía, fantasía, todo lo que me decías. Tu amor solo fue un engaño, fue un amor de fantasía.